tiempo olvidarás a quien te hizo padecer. Ya no llores más, pronto encontrarás otro corazón que te sepa amar. Ya no llores más, pronto encontrarás otro corazón que te sepa amar. Otro corazón que te sepa amar.